¿Sabes qué le robé a mi hermano? ¿Qué? Pero no digas nada, ¿eh? No, no digas nada. El último álbum de los Beatles. ¡Qué bueno! Es el Liverpool. Sí, ¿verdad? me encanta. Bueno, ¿y sabes qué más tiene? ¿Qué? Un par de López Taylor. Esos zapatos que arrastras todo y hacen ruidito. ¿O te gustan eso? Sí, me gustan. Bueno, pero pará. Ahora tenemos que estudiar para el parcial. ¿Vos estudiaste? Nada. ¿Y qué hacemos? Y no sé. ¿Por qué no escuchamos música? ¿Eh? ¿Otra vez con la música? Dale. Ya vengo con los Beatles. ¿Otra vez con la música? No. No, sí, dale, dale. Tengo que estudiar. No importa. Pero hoy es inconsciente. Hoy es nuestro día, el día del estudiante. Dale con la música. No, decirle a los chicos. No me diga que no. ¿Qué llamo? ¿A quién lo llamo? Y Gustavo y Juan tenían la guitarra. No, me gusta. Bueno, Ángeles. Es el no, Miguel. Vale. Es el de ojo clarito. El de ojo azul. Cabezón ese de atrás. Ese. Te busca ese. Bueno, ¿eh? Ese es tuyo. Está bien. Yo va, te lo llamo. Búscamelo. Ya lo llamo. Vengan, Gustavo, Juan. Traigan la guitarra. ¿Y dónde me dejaste a Miguel? Miguel, venite. Te lo dije antes. ¿No ves que está comiendo ahora? No le va a salir el acorde. Se fue al bar. Laura, no te encuentro.